Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra El Jardín de las Delicias del Grupo Teatro del Cronopio se presentará el 5 de junio a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán, en Quito. En la pieza se presenta un gran mural sin tiempo donde los bufones juegan con el teatro burlándose del ser humano con un toque de ironía y humor negro. Se muestran tragedias griegas distorsionadas por el bufón, fábulas ingenuas transformadas en juguetes perversos, habitantes elegantes de subterráneos palacios medievales y bailes desaforados donde los pobladores anónimos de las ciudades actuales abren sus apetitos. Internacionales. Caracas. Los restos de Pedro Camejo, héroe de la independencia venezolana, conocido como Negro Primero, serán llevados al Panteón Nacional el próximo 24 de junio en Caracas. Este prócer fue el primer afrodescendiente en formar parte del ejército libertario de Simón Bolívar durante la batalla de las Queseras del Medio en 1819 y la batalla en el campo de Carabobo en 1821. Le llamaron Negro Primero por su arrojo en el campo de batalla y por ser el único oficial de tez oscura en el ejército de Simón Bolívar. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.